harto de pensar en mí, de ver un futuro claro, pero todo el exterior se ve muy extraño. Y entonces quiero experimentar, a ver acaso puedo volar y reír un rato, y reír un rato. Donde sabemos bien que en nuestro ser algo no va bien y no es de extraño. Y otro día más sin saliva, sabiendo que a nuestra vida no le queda ninguna salida. Y tus pupilas dilatadas, bien lo que quiero, lo que quiero.